Bienvenidos a Hablemos de Cine, este es el programa número 9. Yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y hoy tenemos un programa muy interesante de animación en el cine. Entrevistamos a un cineasta alemán, fue una charla muy interesante que sabemos que disfrutarás. Bueno, hoy en nuestro programa tenemos a Marek Fritzinger. Él es de Colonia, pues de Alemania. Y... no es de la Colonia Alemania de México. Exacto. Es de Colonia, la ciudad en Alemania. Colonia, la ciudad en Alemania. Si y bueno, pues Marek ha vivido varios años en París, donde radica ahora. Y es un cineasta, por supuesto. En Hablemos de Cine lo tenemos. Y trabajó 10 años en Walt Disney. Nos da mucho gusto tener hoy a Marek con nosotros aquí en la Ciudad de México. Sí, y lo que decidimos fue hacer un programa especial entrevistando a Marek para tocar el tema de la animación. Y bueno, Marek ha tenido mucha experiencia en esta área. Además de ser cineasta, él ha trabajado específicamente en los dibujos animados, él trabajó en películas muy conocidas como Tarzán, como El Jorobado de Notre Dame, estuvo algunos años con Disney, ya nos contará. Pues Marek, tú no has tenido una trayectoria muy típica, ¿cómo te nació el interés en la animación? Hola Ricardo, hola Jordi, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y para platicar un poco de la animación y igual de poder desmitificar algunos asuntos al respecto de la animación. Importante. Yo, mi trayectoria fue, no como tú dijiste, que no fue muy, muy común, porque realmente yo nunca había planeado ser animador y trabajando en animación. Y caí con la animación un poco por casualidad. Yo estaba trabajando en publicidad en ese entonces. ¿Qué edad tenías en esa época? Yo tenía como 23 años. Había estudiado en la Academia de Bellas Artes en Colonia. Siempre había dibujado desde chiquito. Y obviamente yo sabía que iba a hacer algo con el dibujo, con el diseño gráfico. Es decir, era una carrera de dibujante. Sí, eso era seguro que yo algo tenía que hacer con esto. Pero no sabía que iba a terminar a ser animador. De hecho, desde chiquito me gustaban las películas de animación, sobre todo los de Disney, que en ese entonces solo salían cada 3 años. Entonces había que esperar 3 años para ver la siguiente cinta. Cuando hacían las... Y además prácticamente era solo Disney que tenía un monopolio. Sí, en ese entonces tenían el monopolio de las, sobre todo las de los largometrajes. Había las caricaturas de serie, ¿no? Como los de Warner Brothers, el Correcaminos y luego el Bugs Bunny y claro. Estos. Pero de largometrajes básicamente... Como cine no había más. Había básicamente nada más Disney. Pero luego, Mike, en tu carrera después de estudiar esto en Bellas Artes en Alemania, fuiste a varios países, ¿no? Creo que Hungría, Irlanda y Francia. Ajá, mira, Joy, lo que pasó que entonces les platicaba, trabajando en publicidad y conocí unos animadores. Estamos trabajando en un comercial que tenía una parte de animación y cuando vi lo que estaban haciendo dije que eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que me empezó a interesar. Y obviamente luego enseguida pues me preguntaba cómo puedo aprender, cómo, en dónde hay una escuela para cine animación, cómo puedo entrar a esa profesión. Y en ese entonces, que eran los años 80, fines de los años 80, no existía ninguna escuela de cine para animación en Alemania. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? No, pues igual entro por la práctica, me puse a buscar si había estudios. Y había muy pocos estudios que se dedicaban a hacer series de animación. Y había un estudio en Colonia. Y pues toqué la puerta y trabajé un rato con ellos. Pero luego me di cuenta que ahí no era el lugar adecuado para aprender. De hecho, no había mucha gente con experiencia, como por lo mismo que no existía una formación. Y entonces yo conocí ahí unos animadores húngaros, que hay que saber que Hungría tiene una gran tradición de cine, de animación, en diferentes técnicas, dibujo animado, stop motion, animación por plastilina, etcétera, etcétera. Y me fui a Hungría a los 24 años pues fíjate que no tanto a estudiar, pues me fui con el plan para aprender, pero me fui a trabajar en un largometraje que estaba en The Princess and the Goblin. Entonces, lo que hiciste fue, cambiaste de carrera y te fuiste a Hungría y trabajaste un proyecto completamente nuevo. Sí, yo apliqué con no sabiendo nada de animación, yo traje unos dibujos y creo que en calidad de mis dibujos me contrataron. Fue una gran experiencia para mí de vivir en un país que en ese entonces era todavía socialista. Sí. Claro. Era en 89, un poco antes de la caída del muro, y sobre todo al nivel profesional, porque como ellos tenían realmente una gran tradición de animación, eso me permitió de ver mucha animación. Tenían su sala de proyección y me mostraban todas las películas de animación que habían hecho durante ¿Y luego de ese proyecto, su historia. Yo trabajé en ese proyecto y me permitió de aprender con un gran director de cine que se llamaba Joseph Gamesh. De hecho, es curioso, igual para los mexicanos, para los que todavía se acuerdan del Cantinflas Show. ¿El Cantinflas? Cantinflas, ajá. Sí, claro. Las caricaturas, ¿no? ¿Tú muy te acuerdas, famoso, Jordi? Sí, de la infancia. Pues, todo el mundo lo veía. No me digas que alguna de esas fueron dibujadas en Hungría. Pues fíjate que... eso sí es novedad, ¿eh? Sí, no, pues ahí les voy a pasar un dato, igual mucha gente no lo sabe. Esta serie fue realizada por este señor Joseph Gamesh. Y yo tuve el honor de trabajar con él a través de una compañía en España. Entonces, no apareció directamente el nombre del estudio en Hungría, pero fue realizada enteramente en ese estudio. O sea que fue, digamos, lo realizó España, pero utilizaron este estudio húngaro para hacerlo. Sí, estas caricaturas que yo creo que los que nos escuchan, pues seguramente en otras partes, otros países de Latinoamérica también las han visto. El show de Cantinflas. Sí. Y después de Hungría, ¿cómo continuaste tu carrera? Después, obviamente, pensé que cómo voy a seguir, ¿no? Como no había ninguna escuela en Alemania... Esa experiencia me permitió de trabajar en animación y sobre todo de darme cuenta que es lo que quería hacer. Después me fui a una escuela de cine en Dublín, en Irlanda, donde enseñaban la animación clásica, es decir, la animación en estilo Disney. Hay que saber diferentes estilos de animación, pero yo quería sobre todo aprender la animación clásica. La animación clásica, eso fue antes de que entraras a Disney, ¿no? Porque... Sí, fue mucho antes, sí. Muchos años antes, eso fue en 90, me fui a estudiar. Y luego estudié 3 años en Irlanda y después tuve la oportunidad de trabajar en diferentes países en Europa, en Bélgica, en Luxemburgo, en Alemania. Y eso me permitió acumular mucha experiencia porque poca gente entra a Disney saliendo de la escuela. Cuando yo entré en Disney en 94, la mayoría de mis colegas tenían entre 35 y 40 años. Entraste es decir, otra generación, prácticamente. Ajá, tenían una gran trayectoria. Ahora, tú trabajas en París. Bueno, trabajaste en París para Walt Disney. Es que crearon creo por lo que entiendo, es un estudio de Disney y Europa. Sí, lo que pasa es que al raíz del gran éxito en El Rey León, en 94, Disney quiso expandir fue recién ahí que lo crearon, entonces. Ajá, okay. Ellos querían, sobre todo que buscaran, necesitaban más talento, gente que era capaz de poder producir esa calidad, la calidad de sus largometrajes, ¿no? Y lo buscaron en Europa. Ajá, y querían atraer a talento en Europa, porque ya no encontraban suficientemente artistas en Estados Unidos, y la idea fue crear un estudio en Europa. De hecho, al principio habían pensado en España, y luego terminaron a crear ese estudio en París, sobre todo por la cercanía del parque de Disney. Uh-huh. Que me gusta aclarar una cosa, que ese estudio nunca ha tenido nada que ver con el parque. Es un estudio de cine de sus largometrajes, el parque de atracciones es otra cosa, ¿verdad? Y me imagino, Marek, que tú sentiste al entrar a Disney una gran emoción. O sea, sí es en el mundo de la animación es un gran logro entrar a Disney. ¿Cómo te sentiste? Sí, todavía me acuerdo perfectamente como el momento, porque yo en ese entonces yo fui a ver la película del Rey León. Yo había aplicado en cuanto me enteré de la existencia que Disney iba a ir a un estudio en París. Yo mandé mi portafolio y después fui a ver la película Rey León con mi esposa y con un muy buen amigo húngaro. Estábamos en el cine y vimos al Rey León y me encantó la película, la verdad. Y dije que, wow, ¿no? Un día me encantaría trabajar, sin realmente pensar que iba a trabajar con ellos, ¿no? Y ya regresando a mi casa, había un recado en la contestadora, en el estudio de Disney, que me habían seleccionado para una prueba. Una última prueba, porque hay diferentes etapas para entrar, pero ya quiere decir que habían eliminado muchos candidatos, ¿no? Claro, ya estabas en buen camino. Y estaba yo en buen camino, y obviamente me dio muchísimo gusto y me emocioné. Y fueron los mejores días. de tu vida. Sí. Y tú trabajaste algunos años en Walt Disney y después te has dedicado a otros proyectos. ¿Por qué estás aquí en México ahora? Sí, yo... Que por cierto, déjame decir, Marek sí tiene un acento mexicano y bueno, habla muy bien el español, ¿no? Sí, sí, Marek. Quizá a algunas personas les dé curiosidad por qué hablas tan bien el español. Sí, él es de Alemania, pero habla... Alemania, pero vives en París, pero ¿cómo estás aquí en México y por qué esa liga con México? Mi esposa es mexicana y yo aprendí español aquí en México. Pues déjame decirles que es un país que me encanta. Me gusta la gente, me gusta la cultura y me gusta sobre todo el español que se habla aquí. Me gusta practicarlo. Practicarlo y me gusta, es un idioma muy rico, ¿no? Muy. Entonces, ¿por qué estás aquí en México en esta ocasión? Yo estoy ahora aquí en México porque me habían invitado al Festival de Cine de Monterrey. Yo di un taller de animación, cine de animación en largo traje y además formaba yo parte del jurado. Esto es en Monterrey, México, fue la semana pasada, ¿no? Semana pasada, acaba de terminar. Yo fui también ahí el fin de semana, muy interesante el festival. El año que viene, pues será otra vez por estas fechas. Vamos a hacer una pausa para promocionar unos programas interesantes y volvemos. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Te espero en el podcast Confusión de Radio Esperantia en http://radioesperantia.blogspot.com. ¿Estás harto de bodrios de Hollywood? ¿Estás harto de críticos de pacotilla? ¿Estás harto de tertulias insoportables? Pues escucha el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com. Estamos de vuelta en la entrevista. Bueno, yo, Mike, tengo una pregunta. ¿Cómo comenzó la animación? Estos creadores de la animación, como Emile Cole, francés, o Winsor McCay, ¿cómo comenzó? Pues mira, el cine de animación es casi... ¿Y cuándo, no? También. Sí, tiene casi igual de tiempo que el cine. El primer animador fue un francés que se llamaba Emile Cole, que prácticamente inventó el cine de animación. ¿Qué años son? Eso fue en el año 1907. Después fueron los americanos que realmente hicieron la animación lo que es hoy en día. La convirtieron en una industria. Cuando dices los americanos, ¿te refieres a Disney específicamente? No, fíjate que había otros animadores antes de Disney, porque Disney, los estudios de Disney fueron fundados en 1928, pero hubo otros animadores en los años 1910. Un animador que se llama Winsor McCay, que era, por decir, una animación de una gran calidad. Era un ilustrador. Y él ha realizado un cortometraje que se llama Gertie the Dinosaur, que es maravilloso. Sobre todo tomando en cuenta que fue realizado, creo que en 1914. Y todo eso era en silencio, digamos, sin música, sin sonido. Sí, tenía, sí, porque todavía no existía el cine con audio, ¿no? Era el cine mudo, que estaba acompañado de un piano, ¿no? Claro. ¿Y cómo entonces después entró Disney y fue un gran éxito, no? Sí, Disney no fue un gran éxito luego, porque Disney, los estudios se fundaron en 1923. El dato de 1928 representa la primera película musicalizado, que fue la película de Steamboat Willie. También era, creo que la primera apariencia del personaje de Mickey, Mickey Mouse. Mira, Maric, yo tengo una pregunta porque sé que trabajaste en el Jorobado de Notre Dame. Y pues la verdad, me pregunto a veces, yo creo que también mucha gente, ¿cuánta gente trabaja al hacer una película de animación, no? ¿Y cuáles son los roles que cada una de las personas que trabaja ahí? Y también me gustaría, si nos podías tú contar, ¿tú qué hiciste específicamente en el Jorobado de Notre Dame? Pues mira, Jolie, hay que saber que el trabajo de animación es un trabajo de equipo. Es un trabajo muy laborioso, que una producción de animación puede durar hasta 5 años del momento que se concibe la idea hasta que sale en el cine. Es un proceso muy largo y se necesita mucha gente. Yo creo... O sea, casi igual que una película de cine real. O sea, mucho más. Yo creo que es mucho más laborioso, mucho más tardado. Porque en el cine de imagen real, por mucho, la filmación... Normalmente duran como 3 meses una filmación, un rodaje. La producción del Jorobado de Notre Dame, sobre todo de Tarzán, duró 2 años. 2 años. Entonces hay muchísima gente que trabaja en una película de animación. Hay que saber que Disney producía... En ese entonces, como una película al año. Cuando yo trabajaba en El Jorobado de Notre Dame, por ejemplo. Es decir, que ellos tenían en su estudio de Burbank, Los Ángeles, tenían 1,000 empleados y producían una película al año. Entonces, es decir, que necesitaban 1,000 personas para hacer una película. Wow. 1,000 personas. O sea, El Jorobado de Notre Dame trabajaron 1,000 personas. Y tú en esta película, ¿qué papel desempeñaste? Yo intervine en la etapa de layout. Todo lo que no es animación de personajes es el layout, es decir, el fondo, la cinematografía de la película. O sea, ¿cuáles son los roles principales? Roles principales están los directores, el director de arte que supervisan un proyecto. Luego hay la etapa de storyboard, que es una especie de cómic en términos cinematográficos. Es más bien un guión dibujado. Eso también es un proceso que fue inventado por los estudios Walt Disney. Son dibujos que son pegados en la pared, ¿sí?, en un board, ¿no?, y que contaban la historia. Entonces están es los la etapa. Directores, están los storyboards. Después del storyboard viene la etapa de layout, que es donde yo intervengo, donde se planea todos los escenarios de la película, ¿no? Todos los fondos. Por ejemplo, para Tarzán tuvimos que inventar una selva que no existía porque no hay cámara realmente, y todos los movimientos de cámara los tuvimos que dibujar. Yeah. ¿No? O sea, tú dibujaste partes de la selva. Sí, toda la selva la dibujamos, ¿no? ¿Y todo esto se dibuja a mano? Ah, sí, buena pregunta esa, Pues fíjese que sí. Todas las películas en los 10 años que estuve con los estudios Walt Disney, todas las cintas en que he trabajado fueron dibujadas a mano. Incluso, es que es raro, ¿no? Es eso, porque en el cine son 24 imágenes por segundo. ¿Tú dibujas 24 imágenes por cada segundo de la película? Es increíble la cantidad de dibujos, ¿no? O sea, ¿cuánta selva de Tarzán ha de haber dibujado Marek, por ejemplo, ¿no? O sea, kilómetros de selva. ¿O cuántas veces ha de haber dibujado Notre Dame, ¿no? Claro. Entonces está layout, está personajes aparte, ¿no? Sí, después viene la animación, la parte más importante, porque obviamente nosotros cuando vemos una película, sobre todo nos identificamos o no nos identificamos con los personajes. El animador es el actor de la película, él le da vida a los personajes por medios de dibujo, con su lápiz, ¿no? Sobre papel, él le da el movimiento a los personajes, él le da vida. Que con computadora. Y después interviene el departamento de efectos especiales, que cree todo lo que no es personaje, lluvia, tormenta, fuego, todo, explosiones. Oye, Marek, ¿no? Una preguntita. Entonces, ¿hay un animador que dibuja nada más, por ejemplo, a Tarzán, y hay otro que dibuja a otro personaje? Sí, como es un trabajo tan laborioso, tan complicado, nos tenemos que repartir los hay que especializarse. Hay que especializarse y hay que repartirnos el trabajo. Entonces, para un ejemplo, el personaje principal de Tarzán, ¿no? Sí, Tarzán fue animado, fue supervisado por un animador, un veterano de Disney que se llama Glenn King, que él se vino al estudio de París durante 2 años, durante la producción de Tarzán, y él supervisó un equipo de 14 animadores que venían un poco de todos lados del mundo. Era un equipo muy internacional. La función de un supervisor es de supervisar el personaje para que parezca que una sola persona lo hubiera dibujado. Okay. Que no es cierto, que es un trabajo de titanes, ¿no? No podía animar una sola persona. Sí, claro. Oye, vamos a cambiar un poco de tema, Marek. Me interesa saber un poquito cómo ves tú la convergencia que hay entre la realidad, entre los films de realidad, de imágenes filmados, que incluyen animación. No sé, podemos pensar en films como Silent Hill, que salió hace poco, por ejemplo, o Kill Bill, que incluía escenas de animación. O Sin City, ¿no, Ricardo? Sin City es otra donde se ven, donde los fondos eran dibujados, versus otro tipo de películas donde el dibujo más bien lo tratan de hacer más real. Es como los dos lados de una moneda, ¿no? Realidad que incluye dibujo y dibujos que casi son reales, ¿no? Pues algo muy curioso que evocas, Ricardo. Yo siento que cada vez los dos mundos, el mundo de cine de animación y el cine, se están acercando más. Es decir, que últimamente han habido muchas películas basadas en superhéroes. Uf, si estamos atascados de esas películas. Que, sí, que la verdad para mí son casi películas de animación, ¿no? Que tienen una gran parte, pueden hacer hasta el 50% de animación como películas de Spider-Man, ¿no? Que fueron creados por ordenador, por ejemplo, ¿no? Y a la vez tenemos del otro lado películas como Los Increíbles, que es una película no de dibujo animado, pero de animación, donde tenemos unos personajes bastante cartoon, pero toda la película se me hace que el lenguaje cinematográfico y la manera como está filmado la película se acerca mucho más al cine. De hecho, esta película en particular es como un homenaje a las películas de James Bond de los años 60. Toda su estética, ¿no? Todos los movimientos de cámara, el uso de zoom, por ejemplo, que era en ese entonces algo, una novedad, ¿no? De hecho, a mí yo siento que se me olvida que es una película, que es un filme de animación. Se identifica mucho con los personajes. Porque creemos realmente, creemos en los personajes. No sé ustedes, ahorita me digan su opinión, nos identificamos con ellos y siento que es la credibilidad que hace la diferencia. Mira, al grado de que, bueno, ahora me comentaba un amigo, yo todavía no veo esta película de Cars, que está ahora en los cines, pero me comentaba un amigo que hay uno de los coches con la voz de Paul Newman y que tiene los ojos de Paul Newman. O sea, a ese grado. Sí, cierto, se inspiraron mucho en los actores, a tal grado que animaron los coches, pues, coches no son personajes, ¿no? Sí. De hecho, es bastante difícil, se me hace, que animar un coche que no tiene ni brazos ni piernas, no, está muy poco, está muy limitado. Es algo que ocurre muy muy seguido en animación, que como las voces se graban antes de que se hace la animación, muchas veces los animadores se inspiran en los actores que dan vida a los, bueno, los actores que leen los diálogos para la película. Y en el caso de Cars, por ejemplo, fue aún más porque usaron las pupilas de los actores. En el caso de Paul Newman usaron sus ojos azules, ¿no? Que, sí, lo que te comenté. Que eran, y los actores sí estaban de acuerdo con esto. Además que prestaron sus voces, ¿no? Claro. A la película prestaron también sus ojos también. Oye, y también cómo va cambiando el público del dibujo animado. Es decir, antes eran considerados normalmente para niños solamente, pero ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas Shrek? Sí, Shrek. Yo la fui a ver solo, o sea, yo no fui con niños, yo fui a ver porque yo me iba a divertir. ¿Cómo ha ido cambiando el público? ¿Cómo ves eso? Y cantidad de amigos nuestros que van al cine a ver estas películas de animación. Claro. Algunos ya hasta forzan a sus hijos a ir al cine. Es que va cambiando la historia, ¿no? Ya no es una historia tan simple. Creo que Shrek marcó un gran cambio al nivel del guión. ¿Que Shrek fue de quién? ¿De Pixar o de...? Shrek fue de la competencia de Disney, de los estudios DreamWorks. ¿Fue como la primera película de ellos o no? No, la primera película fue Príncipe de Egipto. Príncipe de Egipto. Porque hay que saber que en ese entonces que hubo algunas divergencias entre el mero mero de Walt Disney y el jefe del departamento de animación, que era Jeffrey Katzenberg. Oye, Marek, nada más regresando al tema de que hay, vemos dos tipos de películas de animación con dos guiones. Una como para guiones de adultos, también ahí van los niños juntos, y otra películas de animación de solamente niños. ¿Tú crees que hay dos guiones? No creo que haya dos guiones, pero creo que hay dos niveles en el guión. En el ejemplo que tú evocaste, Ricardo, que de Shrek, yo creo que hay dos lecturas posibles. Se me hace un muy buen guión, de hecho, porque principalmente está dirigida a adultos. Ah, ¿sí? Sí, yo creo que esa es una película, marco la historia de animación, porque como dices tú la fuiste a ver solo, y mucha gente me ha comentado eso, le encantó y la fueron a ver solo. No es una película donde uno lleva a sus niños, la ve y también le gusta, como otras películas como La Sirenita, por ejemplo. Esta película, Buscando a Nemo. O Buscando a Nemo, sí, pero esa película la gente precisamente la fue a ver, también por el tono que tiene, el tono muy irreverente, ¿no? Los chistes que rompían un poco con... Es una película muy iconoclasta. Es una sátira del típico Disney. Sí, ¿no? Exactamente. La princesa. Exactamente. Sí. Se burlan. Es una burla. Sí, porque también la persona que fundó los estudios DreamWorks junto con Geffen y Spielberg, antes era el jefe de animación de Disney, y creo que... se separaron en malos términos. Y o sea, que tú crees que la película... La película fue como una manera de arreglar un poco sus un poco de venganza. Sí, un poco de venganza, pero de una manera sutil, ¿no? Digamos que es chistosa. Sí, eso es como el gossip, el chisme, ¿no? Detrás. Un ejemplo, por ejemplo, muy obvio, ¿no? La manera, si se acuerdan de la película, cuando entra el personaje principal y el burro cuando entran al castillo del malo, ¿no? Es como un parque de atracciones, ¿no? Sí. Cuando entra ahí la taquilla, entran por aquí, ¿no? En parque de atracciones y todo es mundo feliz, ¿no? Claro. Cantando. Y están rompiendo un poco con esta imagen, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo creo que a la gente le gustó. Y hay yo creo que hay muchos chistes ahí que los niños no los entienden. Doble sentido. Y... Bueno, los entienden, pero entienden otra cosa. Entienden el chiste de ellos. Sí, hay chistes para niños y para adultos. Hay y a veces es la misma cosa que se dice, uh-huh. que se entiende de dos formas. El morbo. Muy bueno. Y tú hablabas antes, Marek, de una comparación de Los Increíbles, por ejemplo, las tomas, habían aspectos que te recordaban una historia con la otra, quizá un homenaje. ¿Hay otras que nos puedas contar, por ejemplo? ¿Hay otras películas así de animación que tú pienses, sabes que esta se parece mucho o tiene la misma historia que otra película de film? Pues hay otro ejemplo que igual vale la pena de ser mencionado, que es la película de los estudios DreamWorks, que se llama Chicken Run. Pollitos en fuga. En español. Que usaron otra técnica que no es dibujo animado, es animación por plastilina. ¿Es el stop motion? Stop motion, sí. Eso va a ser difícil hacerlo. Es dificilísimo. Es una técnica que requiere una gran maestría en animación. Es realmente muy, muy complicado y muy, muy laborioso. ¿Y estos estudios que hacen stop motion, plastilina, son distintos de los típicos Disney DreamWorks, por ejemplo? Bueno, esta película, la de Chicken Run, de hecho, no es de un animador inglés, en un estudio que se llama Artman Animation, y el animador principal es Nick Park, que ha hecho unas películas maravillosas. Sobre todo ha hecho unos cortos y mediometrajes con dos personas que se llaman Wallace and Gromit. Sí, recientemente hubo una adaptación, un largometraje, el primer largometraje. Es el mismo estudio que fue producido por DreamWorks. Yo la quería mencionar hablando de las historias, qué tipo de historias se pueden contar con animación. Y esta película en particular fue un remake de una película de cine de los años 60 que se llama The Great Escape. Sí. Con Steve McQueen y James Coburn y muchos más. Oye, Marek, pero a mí me da la sensación, por ejemplo, de esta película de Chicken Run y de otras en el cuales se habla de los animales que están siempre, o sea, el hombre contra la naturaleza, ¿no? Los animales que están controlados por el hombre y tratan de escapar. Yo creo que ahí hay una corriente que se ha dado en la animación. ¿Estás pensando en Madagascar, por ejemplo? También podría ser, ¿no? Pero Madagascar de animales que están en un zoológico y quieren ir a libertad, ¿no? Sí, eso. Entonces yo creo que hay una línea que estamos viendo por ahí, que me parece interesante. Y bueno, también quiero aprovechar para comentar por qué, eso me lo he preguntado varias veces, se utilizan en animación a los animales, o sea, porque los personajes casi siempre son animales y tienen tanta fuerza, o sea, nos acordamos de Nemo, nos acordamos de Mickey Mouse, Simba, por ejemplo. Rey León. Yo creo que el uso de animales es una manera de hacer una abstracción de la vida y realmente es una metáfora de nuestra vida, de los seres humanos. Realmente todos los animales en las películas Disney, por ejemplo, o las últimas cintas de Pixar, realmente representan humanos. Sí son animales, pero la manera como actúan, no actúan como animales, actúan como humanos. No es una película de National Geographic, más bien ellos toman las actitudes de un humano. Pero es una manera, yo creo, que de transmitir ciertas emociones, de una manera de ir a lo esencial de la vida. Sí, también creo esencial. Que es una forma de simplificar, ¿no? Simplificar, por ejemplo, sí. El humano puede tener un rango de emociones, un rango de comportamientos, ¿no? Es una persona compleja, el humano. Pero un animal, podemos pensar en un animal como una simplificación del humano. Está el león, que es el valiente, ¿no? Sí. Está la hiena, que es la tramposa, por ejemplo, sí. ¿no? Está la hormiga, que es la débil, posiblemente el pájaro, que es una belleza, por ejemplo, ¿no? Entonces nos permite que hagamos una sobresimplificación quizá, pero que es potente, es icónica, ¿no? De un humano, finalmente, ¿no? Sí, además también la imaginación juega un papel importante ahí. Oye, Marek, y otra pregunta que te quería hacer. Obviamente hay otras escuelas de animación en el mundo, no solamente la de Walt Disney. ¿Qué nos podrías contar de otras escuelas? ¿Cuáles son las escuelas famosas en el mundo? Bueno, en esta pregunta detenemos la entrevista y la conversación con Marek seguía. La verdad es que se puso muy buena. Se puso muy buena, pero nosotros aquí, robándonos una técnica de la caricatura japonesa justamente, decidimos dejarte a ti, nuestro querido escucha, en suspenso. Esto quiere decir que te vamos a entregar el final de esta entrevista en el próximo programa. Ajá, en el resto de la entrevista discutimos con Marek otros estilos de animación en el mundo, incluyendo algunas técnicas de animación de las que probablemente nunca habías oído, unas muy interesantes. Sí, ¿no? Y que yo tampoco había oído. No, yo tampoco. Y también vamos a hablar, bueno, vamos a escuchar acerca de sus películas favoritas, que interesante es. Sí, salieron algunas cosas que no se me ocurría de Marek. También hablamos más del futuro de la animación, que significa la compra de Pixar y Disney, por ejemplo, ¿no? De Pixar y, por Disney. Pues, ajá. Y también él pone una pregunta, que ¿qué significa la realidad en el cine? Sí, nos volteó las tablas y nos comenzó a entrevistar él. De pronto. De pronto nosotros éramos los entrevistados, ¿no? Estuvo muy bueno. Bueno, escríbenos tus comentarios en hablemosdecine.com o por email hablemosdecine@gmail.com. Y bueno, nos despedimos. Sí, nos despedimos. Hasta la próxima. Y decimos como en las caricaturas japonesas, Zutsuku. Que significa continuará.